Aquel sabe cómo somos y es porque ya la vivió. Aquel se la sabe toda y es porque ya la vivió. Osa no hay hacer el caso. No es que ya la vivió. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sabes. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, Maximiliano Senkiu, Germán Marcos, Fractura Expuesta Radio Tango, un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Schiaffolo. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Pianista, compositor, lidera el grupo de Carísimo, con el que editó el disco Insomnios, un material que reúne composiciones de su autoría junto a algunas interpretaciones. Dice, a mí los túneles me susurran la música, a contrapelo de lo que comenta Ernesto Sabato, este músico quien además dejó su trabajo de ingeniero para dedicarse a la música. Cito textual también. ¿Cómo funciona la inspiración? ¿Existen las musas? ¿Aparece en la calma? ¿Se manifiesta en los sueños? ¿Es un estado especial del corazón? ¿Queremos expresar nuestras carencias? Bueno, algo de eso hay, comenta el músico. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Ariel Rodríguez. Thank you. Era Insomnios, del año 2005, integra de Carísimo, de Ariel Rodríguez. Fractura expuesta. En amplitud modulada. Y musical. Estamos aquí con Ariel. Bienvenido a Fractura expuesta. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Ariel? Bien, bien. Quería hacer una introducción ultra corta para leer lo que dice el disco de Insomnios, que es respecto del tema que escuchamos. Claro, que también Ariel acaba de decir fuera de aire que es un tema para la noche. Dice: durmiendo una noche en Japón, el motivo de Insomnios me sonaba una y otra vez, tuve que escribirlo en un sobre y me dejó descansar al fin. ¿Esto es un problema? ¿Es una virtud? Mirá, en ese momento era un inconveniente, ¿no? Porque es una... ¿Cuántas noches? Esa noche, el problema que después, bueno, después se empieza a repetir esa situación con ese mismo tema. Se puso como una obsesión, ¿no? Pero esa noche fue como así, ¿no? El motivo, ¿no? Las primeras, lo que se identifica. Una, otra, no sé cuánto tiempo pasó. Yo me desperté, dije, bueno... A ver, ¿cómo es esto? ¿Ahora? Un sobre así de hotel, cinco líneas, es esto. Ahí puedo dormir. ¿A qué hora de la mañana era esto? ¿Qué sé yo? No se acuerda. No, para ver el, ¿para qué quiere saber? Para ver si es el momento del sueño, ¿no? Y es que... Y el sueño. Tipo, lo que pasa es que en gira a veces te acostás medio tarde, ¿viste? Claro. Tipo 2, y después no sé qué pasó y... ¿Qué sería? Era de noche. Es muy parecido a lo que pasa... Sí, es muy parecido a lo que pasa con la escritura, con la poesía, en donde, ¿viste? Lo ves al escritor o al poeta que se levanta a la madrugada, escribe dos o tres cosas que se le ocurrieron y... Mira, puede ser, esos impulsos, está bueno a veces identificar que puede estar bueno lo que eso y que quede, ¿no? Porque muchas veces se te puede ocurrir algo que puede ser hasta genial y decir, bueno, lo voy a acordar y te lo olvidaste. Al otro día no sé si era tan genial o qué. Claro. Y en el fondo también de esas cosas que haces, así como las haces así y las tirás también. Cuando uno sueña y no anota... termina idealizando y siempre le parece que lo que soñó fue maravilloso porque no lo anotó. Claro. Es parte de la filosofía racinguista, ¿no? O sea, cuando uno lo anota dice, ah, esto era. Sobre todo cuando permanece en el trance y se queda con que lo que acaba de escribir es una maravilla y después se despierta, va a ver la maravilla y dice, no es tan maravilla. No es el caso de Insomnio, pero sí es el caso de muchos de los sueños que por lo menos tengo yo. ¿Cómo es la filosofía racinguista que...? ¿Te interesó? Sí, sí. ¿Uso de Racing? No, pero... La filosofía... Lo tienen a Sam, lo tienen a... Yo soy Lanús. De Lanús. Ah, claro. Ay, entonces... ¿Qué sé yo? Bueno, es una historia larga la filosofía racinguista, claro. Pero te das cuenta, todos pueden ser hinchas de Racing, es decir, en términos filosóficos. Yo, por ejemplo, soy de Boca, pero profeso la filosofía racinguista. Vos probablemente también. Y te das cuenta muchas veces de muchos actos cotidianos que después, si querés, te lo explico, porque hemos dado cátedra. Bueno, hemos escrito... si la gente lo sabe, quizás yo claro, estoy claro. Madrugando y... Pero, gente sufrida la de Racing, entiendo. Tal cual. Pero me quedo con eso. Son cuestiones pequeñas, cotidianas. Por ejemplo, un solo ejemplo. Estás en la playa, hay 200, 400, 5.000 personas. Sí. Se vuela una sombrilla. La sombrilla, cuando vuela, va y identifica un racinguista. Ah. Por ejemplo, habiendo 5.000 personas, agarra al racinguista. Y ojo, que no es mala suerte, ¿eh? Claro. Es el destino, es una filosofía que te marca el racinguismo. No es mala suerte que te cayó. El racinguismo te propone eso. Pero no estamos aquí para hablar... No, está bien, pero... entendí ahora lo que era ese motivo, si tenías una música, si la descartabas, bueno, si la olvidabas, quizás era racinguista, pues, y probablemente. Claro, sí, o por ejemplo ser compañero de la habitación en una gira, sí, de un sujeto que se desvela a la noche para escribir un tango. Claro. Y se ha despertado por esa situación. Oh, pobre. Claro, mi compañero no se dio ni cuenta. Camilo Ferrero, el bandoneonista del Arranque, ¿no? Claro, estabas de gira con el Arranque. Estábamos de gira con el Arranque y el Cami no se dio cuenta de nada, ¿no? No. El problema lo tenía yo, ¿no? Al otro día ese papel, menos mal que me lo llevé también, ¿no? Estamos conversando con Ariel Rodríguez, pianista, compositor, forma parte de este grupo, de Carísimo, que, bueno, editó recientemente el disco Insomnios. Escuchamos recién el tema que le daba título al disco. Y uno cuando ve el disco se da cuenta o se encuentra con composiciones de diferentes épocas, ¿no, Ariel? Es sí, un disco que tiene... El año, por lo pronto. Tiene el año de las composiciones, me refiero. Sí, yo... pero eso fue como una consecuencia. Yo había elegido estos temas uno por uno, ¿no? A la hora de compilar o de decir, bueno, realmente de este arreglo, de este tema, o de Nostálgico, de Cita, de Divina, y el otro es La Cautiva. Que son las cuatro interpretaciones son las que tienen. Claro, la verdad tengo ganas de grabarlo, no quiero que quede en la nada, porque en realidad son temas que los veníamos tocando y que, bueno, en vivo funcionaban muy bien, ¿no? Funcionan. Uh-huh. Y bueno, es hacerle justicia, ¿no? A veces ciertos temas los tenían más de 5 años, claro, los veníamos tocando, y bueno, esto como que llegó en este punto. ¿Con qué frecuencia se junta a tocar de Carísimo? Es una pregunta. Es una gran pregunta. Terrible. Es una pregunta que casi adivinaste con esa pregunta. Casi administrativa, claro, ¿no? La pregunta. Claro. Pienso, mirá, por el proceso de recolección del material. No, en esa parte la hago yo en mi soledad. Claro. Y fue así, ¿no? Uh-huh. Terminó siendo así. Y después por el oficio. Intentás hacer las cosas para que se entiendan y trabajan más o menos rápido, entonces yo ya sé que va a funcionar o con quién te rodeás y qué le podés pedir y cómo va a salir más o menos. Quizás el arreglo tiene como hasta cara, ¿eh? Este lo va a tocar fulano, claro, y esta parte, esta otra, pero es así, en general funciona bastante rápido todo, y aunque bueno, siempre es un estrés, ¿no? Ensayar y todo eso. ¿Por qué? Antes de un show. Ah. En realidad siempre es para el objetivo, ¿no? Sí, tenemos, sí, sí, tenemos este concierto, bueno. Vamos a prepararnos y bueno, y se hace. Pero bueno, a veces el compromiso lo tengo yo en mis partes. Es tu proyecto personal. Y con eso, claro, resuelvo, digamos, muchas situaciones. Y después, bueno, los demás son importantísimos también, uh-huh, obvio. Ariel, leyendo una nota. Sobre el cuarteto, digamos, sobre el disco, además, unos testimonios tuyos. Vos decís en un momento, respecto al tango, a lo que es el género en sí y demás cosas, comentás que siempre hay que luchar contra el prejuicio de si algo es nuevo o no lo es. Pienso en tus composiciones, ¿no? Decís lo siguiente: siempre hay que luchar contra el prejuicio de si algo es nuevo o no lo es, si es joven, si suena tanguero y demás. Y vos sabés que yo me ponía a pensar que este prejuicio muchas veces ocurre. Ocurre generalmente en el tango, no parece ocurrir en otros estilos musicales. ¿Por qué crees que el tango tiene esto de siempre preguntarse o ese prejuicio de si es nuevo o no es nuevo, si suena tanguero, si no suena tanguero y demás? Es hasta tradicional, ¿no? Yo creo que, no sé. Un prejuicio tradicional. Sí, sí, sí, es tradicionalmente así, pero porque calculo que cuando, no sé, Julio De Caro salió con hacer arreglos, los demás que no hacían arreglos decían, esto es tango. Tomátela, esto no es lo que hacemos nosotros. Y ahí en adelante. Lo que me pasó ahora, me parece que yo me despojé de querer conformar a, no sé, a una nube que se llama esto, eso, no es. Claro. Y te liberaste. Y me liberé, y dijo, bueno, este acorde suena más a, qué sé yo, a Spinetta, y está bueno también, y lo voy a poner. Uh-huh. Y en el fondo esas cosas son las que funcionan más, ¿no? Porque lo otro es... No sé, estamos recreando, tenemos que dar este tributo todo el tiempo, permanentemente, y tampoco no nos hace crecer eso. En una de las definiciones del material de Insomnios de Decarísimo, ¿no? Uh-huh. Te citan textuales, me imagino que debe ser dicho por vos. Dice, ¿cómo hacer tango de hoy con personalidad sin caer en los temidos lugares comunes? Justamente, ¿no? Muchas veces nosotros decimos de acá que el lugar común es tratar de no satisfacer a esa tribuna, pero de hecho en el buen sentido, ¿no? Esa tribuna que está todo el tiempo pendiente de si esto es tango o no es tango, y uno se deshace en no caer en lugares comunes y se transforma en otro lugar común. ¿Se entiende lo que digo? Porque, claro, como generación estamos tratando de contentar en un camino, hasta te diría, de emancipatorio, ¿no? De liberar la faz creativa. Yo me preguntaba, ¿cuáles son los lugares comunes a los cuales uno no pretende caer? Decía recién, liberarse, si suena Spinetta y está bien, que es lo que te nace a vos, ¿no? Por tu formación, por tu vida. Claro, por tus influencias, claro. Y ¿cómo hace uno para despojarse de esos lugares comunes, no? Sí, qué sé yo, todos creo que elegimos y armamos nuestra propia estética, en definitiva. A mí lo que me nace cuando hago música, y cuando hago tango, o lo que hago yo, llamémoslo como quieran. ¿Tango? ¿Qué es tango? No, claro, no jodamos. Estás pensando siempre que hay una, o sea, vos tenés que ser honesto con lo que a vos te nace, y yo estoy buscando siempre, por uno busco la emoción, ¿no? La emoción de que me pase a mí y que le pase a otro. Y eso tal vez sea contrario al vértigo, al efectismo, a que se doble el piano cuando lo estoy tocando, que algunos eligen eso, claro, y claro, otro, y a mí no me nace eso. Claro. Y pasa por ese lado. La experiencia que yo tengo, o sea, sí tuve que estudiar, ¿no? Está bueno saber que cómo se toca a lo Pugliese, a lo Di Sarli, a lo Fresedo. Saliste de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. En la escuela, sí, sí. Y también vos lo pedís y lo buscás y decís, mirá cómo tocaba este pianista, el otro. Uh-huh. El rol del piano, por lo menos lo tenés que entender, el rol de todos, ¿no? Claro. ¿Cómo sería el manual del tanguero talibán? Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Tradicional. Sí. Y después, ahí tenés esa libertad de meter fantasías, como le llamaban en su momento también, ¿no? Lluvia de estrellas. Claro. Bueno. Estamos conversando con Ariel Rodríguez, él es pianista y compositor. Vamos a seguir charlando con él aquí en AM530, La Voz de las Madres, en Fractura Expuesta. Yo te propongo lo siguiente, tenemos tanda. Tanda, sí. ¿Por qué no elegimos el tema y venimos ya de la tanda con el tema? ¿Tenés en mente algo para escuchar? Bueno, si permanece el 5. Dale, permanece el 5, ahí está. ¿Hay que prestarle atención a algo? Yo quiero decir, es un tema que después lo charlamos, pero arranca, amenaza con que va a explotar y cae. Arranca, amenaza y vuelve. ¿Eso es como caer, contar el final de una película? Más o dale, menos. Dale, dale, dale, pará. Sería ¿hay algo de eso? Así, ¿no? Sí, sí, sí, tiene algo de eso el tema. Tanda y después lo escuchamos y conversamos. Hasta las 23. Recuerda que no vives solo en el mundo. Fractura Expuesta Radio Tango. Sin receta médica. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo. Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Que pagan lo que pagan.

permanece Ariel Rodríguez. Fractura expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Porteño. 4-3, sí, Germán, estamos al aire. 4-3-8-2-9-3-2-7, 4-3-8-2-9-3-2-7, para dejar mensajes en el contestador. Y si no, tenemos una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. ¿Mamá? ¿Estás? ¿Qué pasa? Ah, estamos al aire. Vamos, vamos, vamos que sigue. Facebook, me gusta, Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Me habías pedido qué? Un cuarto de milonguitas. Un cuarto de milonguitas, sí. Ahí te traigo. Y 100 de cocido. Estábamos, antes habíamos anticipado el tema que escuchamos y teníamos algunas referencias a posteriori. Ariel, tu comentario. No, estaba el recorrido. El recorrido del tema. Digamos, yo decía que arranca y se queda. Tiene como una especie de vaivén el tema. Y que calculo que tiene que ver con la expresividad del tango, ¿no? Pero... es la percepción. Más o menos, es la sensación que es yo tengo. Es una montaña rusa. Caes, subís, pegás la vuelta. No sé, creo que sí, fue uno de mis primeros temas. Tal vez que le quise poner de todo. Pero la verdad que quizás hay dos temas ahí en este. En el mismo. Claro, podría haber sacado para dos temas y hubiera estado bien también. Porque tiene, no sé, qué introducción, tema A, tema B, tema C, puentes, la variación es el tema A, pero en mayor, mezclado con el tema C. Bueno, digamos. Tiene muchísimo. Me fue un poco a ese tema, que es del año 2002, que es el primero, que por lo menos, o sea, es el primero que escribiste. Formalmente sí. ¿En qué momento llega? Habíamos contado antes que hubo un momento trascendental de tu vida, que era que dejabas de laburar de otra cosa para dedicarte de lleno a trabajar de pianista. Claro, como dice el evento de Fractura claro. En Facebook, yo fui ingeniero y ejercí hasta ese momento. Tuvimos una gira en Japón con el arranque en el 2002. Y te echaron. Y a la vuelta vine con el álbum de fotos y les dije, ¿cómo andan todos? Bien, mirá, Ariel, cambiaron un poco las condiciones, en 2002, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, no tengo tantas ganas. En Japón, bueno, creo que fue una explosión, todos los teatros, las condiciones, ¿no? Para un músico. Sí, claro, primero. Que te pongan el mejor piano del teatro, que es un Steinway, que es un Yamaha, pero el mejor. Si había tres, era el mejor. Que sonido, que íbamos a tocar lo que veníamos luchando hasta ese momento, claro. ¿No? Que fue como una especie de o sea, verificación, consagración de que estábamos haciendo las cosas y que estaba bueno, ¿no? Entonces, mirá, acá cambió las condiciones y en el fondo yo lo estaba como matando eso, ¿no? El sistema se trabaja, podés trabajar en forma independiente también, entonces vas por proyectos. Entonces, claro. si yo me metía en un proyecto nuevo... tenía que una mayor responsabilidad y musical decís o en el proyecto del sistema, ¿no? Entonces sí. No podía volver a irme o no podía, por lo menos en sí, ese claro. Tiempo era otro compromiso y me vino bien, no sé cómo fue eso me parece que lo tenía dentro desde siempre. El asunto es que a veces es difícil decidirlo cuando pienso en esta situación, ¿no? O sea, todo lo que estás diciendo y lo que Maxi describía sobre y permanece de esto de arrancar y quedarse, que probablemente sea inconscientemente esa etapa de tu vida. Y creo que puede ser. Mirá, no había agarrado por ese lado, pero obviamente era una decisión que me venía. O sea, yo cuando... ¿Cómo fue ese proceso? El primer laburo que tuve, yo estudiaba sistemas, ¿no? Claro, claro. El primer laburo que tuve, me compré un Roland de 5 octavas. Claro, estabas pensando... Y $2,300, qué sé yo, estaba loco. No sé si estaba loco, pero... Era el tuyo. No era... Mis compañeros de la facultad qué divertido, ¿no? Y así fue. Y la siguiente decisión fue dejar el laburo para tocar en un boliche y seguía estudiando. ¿Y te preguntaban mucho de qué estás laburando? Cuando te decían, no, estoy tocando el pianista. Y sí, era una cosa media rara, ¿no? Yo en otro ámbito. Lo que pasa que bueno, en el fondo tenía que hacerlo, o tenía que trabajar, o tenía que conseguir Bueno, van 10 años, ¿no? De aquella decisión, más o menos. Claro. Y a veces está duro también de este lado, pero claro. Seguramente. Y por momentos es lo más glorioso que te puede pasar, estar tranquilo haciendo tus cosas. Claro, sí. No contando la guita, no contando la cuántas notas son, entonces me voy a ganar 10 mangos, ¿no? Qué sé yo, no. Sí. Es otra cosa, no es el pintor que te pinta por metro, no es... Claro. Tu esfuerzo te nace de adentro y lo haces porque realmente... Pero es la motivación de la convicción. Claro, digamos, estás convencido, exactamente. Tenés una convicción y hay una decisión muy fuerte ahí que uno toma, por supuesto, esas son decisiones fuertes y que impulsan muchas veces. Yo a veces digo que algo en los genes está. Sí, entonces sí. Permanece. Entonces permanece en nuestros genes ese fuego, esa vocación tan fuerte, ese impulso a hacer estas cosas. Y vos te desviaste un tiempo, claro, qué sé yo, quería jugar con los pibes al fútbol, dejé el conservatorio, lo que sea, y después volvés. No querés ser espectador. Impecable. Te da como, yo quiero estar de ese lado. ¿Por qué tengo que estar de este lado? Aparte, yo lo puedo hacer eso también. Claro. Y lo quiero hacer. Ariel, ¿en qué situación crees que se encuentra el tango hoy en día? Pienso en situación artística. ¿En cuántos aspectos? Claro. En la situación artística, creativa. Mira, hay un montón de cosas que están pasando nuevas. No está aceptado como que está. La generación completa, no sé si que entiende qué pasa con el tango. Nosotros que estamos adentro. Entendemos que nos estamos largando a hacer cosas, que hay muchísimos menos prejuicios, que no tenemos que dar examen por lo que estamos haciendo. De idoneidad. Y aparte, como la verdad que no la bola que te pueden llegar a dar por lo que haces, te la vas a tener que armar vos, o sea, claro. Vos vas a tener que producir o generar o cautivar a los que sean, a los pocos. Es un fenómeno de culto, digámosle. Como no le demos nada a nadie tampoco, no hay un apoyo que vos digas, bueno, este disco lo tengo porque me lo pagó alguien. Sí, claro. ¿Qué te grabo? No, dale. ¿Qué me grabo? Claro, es al revés. ¿Qué tengo ganas de hacer? Si voy a poner a hacer todo este esfuerzo y todo, que uno ni lo mide, quiero hacer lo que realmente quiero hacer. ¿Identificás alguna línea? Y te la bancás después, ¿no? ¿Identificás alguna línea creativa que digas, en los próximos 10 años para mí el tango va para acá? Aunque sea en lo tuyo, ¿no? O sea, no te pido una cuestión estratega global, si no la tenés, pero sí capaz que lo tuyo, ¿por dónde va en los próximos años? Mira, es tiempo al tiempo, uno lo va descubriendo eso. Yo sé que hay cosas que no quiero hacer, claro. A esta altura. Es un buen primer paso, ¿no? Y después de lo que quiero hacer, ya tengo como menos trabas en el sentido de que tiene que ser complejo, tiene que ser veloz, tiene que ser frenético. No voy para ese lado. Tiene que ser lapidario, te tengo que mover de la silla. No, yo no. Pero el general, bueno, está descubriendo su camino. El asunto que la aguantemos. Exacto.

4382-9327 para comunicarse con la 530, la voz de las madres. Continuamos aquí en Fractura Expuesta con el pianista y compositor Ariel Rodríguez, escuchando los temas que componen, algunos temas que componen Insomnios. Antes de escuchar La Cautiva, te voy a hacer una última pregunta que es de recontramanual. El grupo se llama De Carísimo. Sí. ¿Cómo definís vos cuando viene un pibe que nunca escuchó ni siquiera el nombre de Julio De Caro, de quién estás hablando? Y Julio De Caro es el fundador casi prácticamente del tango que tuvo su época de esplendor, ¿no? O sea, la línea de Cariana quiere decir seguir los fundamentos, ¿no? Él hizo los fundamentos de la orquesta típica. Estaban en el aire, había muchas experiencias, había otros conjuntos antes, por supuesto. Los sextetos, por ejemplo. Claro, pero él los sextetos típicos, ¿no? Que claro. Se llamó sexteto típico, justamente. Sí. Pero él consolidó esos conceptos, cómo se arregla, los roles de los instrumentos, qué hacen los bandoneones, por lo menos se puede escuchar todo ahí. Vos escuchás las campanitas del piano, los rezongos de los bandoneones, como ese fraseo loco que no se puede ni escribir, ¿no? Es y lo mismo y del violín, por supuesto, los efectos, y todo ese material que después está en todas las orquestas que vinieron después. ¿Y de Carísimo, que es una especie de homenaje? Sí, es digamos, cuando empezó De Carísimo, empezamos con Ramiro Gallo y Camilo Ferrero, en el 2002. Los primeros tangos de la carpeta, así, ¿no? Que cada uno trajo un arreglo de uno y otro, fueron Boedo, Loca Bohemia, La Cachila, Maipo, que bueno, hablan de Julio De Caro y Francisco, los dos primeros, o de Arolas, que claro, bueno, pero de esa era época. Era del repertorio del sexteto, todo eso. Y Gallo vino un día al ensayo y dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos De Carísimo? Que es un tango de Piazzolla que le dedica a Julio De Caro, y también queriendo decir que bueno, que lo estábamos haciendo ahora, ¿no? Piazzolla como sí. Un gran músico que fue, que hizo otro tango, nosotros podemos hacer el nuestro también en la actualidad, es eso. ¿Dónde se consigue el disco? El disco se consigue en las mejores disquerías de la República Argentina. De la República Argentina. Hay pocos, no sé, se consigue. Sí, Encibals está, y bueno, por la página Facebook. De Carísimo. De Carísimo, pueden poner me gusta, vamos a probar la. Muy bien. La llegada de este programa. Vamos a batir un récord de me gusta de Carísimo. Adelante. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho la presencia aquí en Fractura Expuesta y que nos hayas permitido compartir parte de tu música. Gracias a ustedes, yo sé que hacen mucho por el tango y por la movida actual, y bueno, eso también nos da ánimo para que hay un eco siempre del lado de ustedes, y eso, bueno, la verdad que nos viene el fenómeno y nos difunden bien lo que necesitamos. Ariel Rodríguez pasó por Fractura Expuesta. Thank you.

que mañana algo puede fallar. Y me cambió el lugar, baby, suerte que hoy te puedo amar. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Bueno, ahí pasaba Gustavo el Príncipe Pena, este excelente artista que recomendamos fervorosamente que busquen un poco más acerca de él, más allá de esto que escuchamos. Algunas noticias: Ariel Prat, el cantante, compositor, arrancó hoy con el ciclo de conciertos, una serie de actuaciones que va a llevar adelante ahí en San Telmo, en la que estará tocando temas de su disco Orgullo de Barrio, 20 pequeños éxitos, este disco que acaba de editar recientemente y que es un material que recoge canciones de más de 2 décadas de trayectoria de Ariel Prat, temas desde 1990 hasta el 2010. Va a estar acompañado de toda su banda y se va a presentar el 6, 13, 20 y 27, o sea, todos los jueves en San Telmo. Ariel Prat presenta los temas de Orgullo de Barrio. Mañana hay de todo para ver y escuchar. Los invitamos a que ingresen a fracturaexpuesta.com.ar. Y para que tomen nota y recuerden, el próximo martes 12 de septiembre, Marisa Vázquez y la Yunta de Oro se presentan en el Torcuato Tasso con muchos invitados, entre ellos Bernardo Baraj, Cucuza Castillo y Moscato Luna y Osvaldo Peredo. Ustedes saben que el Torcuato Tasso queda en Defensa 1575. La entrada es $40 a las 9 de la noche. Pueden ir de showing, ¿no? Hernán Casares en la operación de aire, Noelia Astudillo en la operación técnica, Germán Marcos, Maximiliano Senkiu, quienes hablamos de este lado del micrófono en la conducción y producción general. Los dejamos con las noticias de las 530 y, como siempre, nos vamos de acá en jogging. Y nos vamos al bar El Refuerzo, al bar Almacén El Refuerzo, a comer, a hacer la mesa del prejuicio, a hablar mal de la gente de las mesas de al lado y a comer unos sándwiches que te lavó Gliodire. Llega Marcelo Pérez Cotén también después y luego Pedacito de Cielo con Daniel Ballester. Nos vemos el próximo jueves. Chau. ¿Y cómo se visten las turistas?